aunque el enemigo se levante contra ti. Double J. Dios te dio la autoridad para vencer. Ion, Samuel. Por eso somos una nueva generación. Radical. El que está en Cristo no cree en el fracaso, porque se ha abocado, no ha perdido un caso. Da con grito de guerra y levanta tu brazo, reprende lo malo y afirma tu paso. El que está en Cristo no cree en el fracaso, porque se ha abocado. Generation. Y la gloria es de Cristo, pa.